los momentos en que todo fue feliz, que ya no volverá. ¡Qué felicidad! Bajo este cielo yo tu imagen evocar, aún sin quererte de emoción poder soñar, tan solo a recordar. Pude comprender que en el pasado vibra toda la emoción del dulce beso que se da al primer amor y un viejo sueño azul. Mira, corazón, es la experiencia la que no me deja llegar, las ilusiones que el amor me puede dar. Tengo que recordar